Hemos estado estudiando dos cosas en estas semanas y hemos juntado estas dos cosas porque son inseparables. Estamos estudiando el hombre, quién es el hombre, cómo es el hombre y también cuál es el otro tema que hemos estado estudiando. El pecado, los pecados, ¿por qué? Es que no podemos separar los dos. El hombre es pecador y el hombre peca. Entonces en esto pues vemos nuestro estudio del hombre, nuestro estudio de el pecado. Entonces vamos a seguir con este tema esta mañana. Vamos a ver un mensaje más sobre cómo es el hombre, cómo es este asunto del pecado. Y honestamente estoy juntando otro tema también en la teología con esto, porque lo siento mucho, también es inseparable, es la salvación. Entonces, si estamos hablando del hombre, el hombre fue creado perfecto a la imagen de Dios en el comienzo, luego cayó en el pecado y necesitamos entender todo eso que es el pecado y los pecados para luego entender la salvación. Y hoy vamos a hacer ese puente entre lo que es el hombre pecador y la salvación para que podamos entrar ya llenos en lo que es el tema de la salvación en las semanas que vienen. Y yo creo, si a ustedes no les gusta el estudio sobre la salvación que estoy tratando de desarrollar, por lo menos yo he disfrutado del estudio. Vamos a basar nuestro estudio de la salvación mucho en Levítico 16. Entonces, si usted dice, ay, qué bueno, pues qué bueno, es bastante interesante ese capítulo y yo quisiera compartir algo de ahí con ustedes en el contexto de nuestra salvación. Hoy vamos a hacer ese puente, vamos a hablar del hombre, hoy vamos a hablar del pecado y los pecados y el hombre pecador, pero también en el contexto de la salvación. Y algunas preguntas para empezar: ¿qué fue salvo cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús? ¿Qué fue salvo? ¿Qué fue salvado en ese entonces? ¿Qué tiene que ver la salvación con nuestro espíritu, alma y cuerpo? Esto es algo que vimos hace 8 días, que nosotros somos criaturas hechas a la imagen de Dios. La imagen de Dios, 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo, ¿cómo es que ese evento nos afecta a nosotros en nuestro ser? En nuestro ser. Y vamos a ver que aunque fuimos salvos en el momento de nacer de nuevo, en el día de nuestra conversión a Cristo Jesús, fuimos salvos, no todo nuestro ser fue salvo en aquel momento. Solo una parte. Entonces, como dije, esto va a ser un repaso para algunos de ustedes. Yo creo que vamos a ver algún material nuevo, pero para nosotros todos, eso es una buena exhortación para enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros. En Efesios capítulo 1, vamos a dividir nuestro estudio. Por supuesto, tenemos 3 partes, ¿verdad? Del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a dividir el estudio así, pero vamos a ir conforme al tiempo. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Vamos a empezar en el pasado. En el pasado, nuestro espíritu fue salvo. Fue salvo. En Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, vea la palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Entonces, en este pasaje lo que vemos es que fuimos sellados, pero con una expectación futura, que todavía solo tenemos las arras, solo tenemos la prima, digamos, del pago de lo que viene luego. Y en el momento de creer el evangelio, en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Este es el momento del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo de Dios. Dios viene para morar en nosotros, Él viene a nuestro ser, nos regenera, nos da vida nueva, donde solo había muerte, muere en nosotros de para siempre. Y además, esto es algo que vimos hace 8 días, si quiere ir a 1 Corintios rapidito, en el capítulo 6, como dije, tenemos varios pasajes esta mañana. Si usted se cansa de buscarlos, No tiene que buscarlos, voy a leérselos, pero debe apuntarlos por lo menos para luego después averiguar si lo que estoy diciendo realmente es la verdad de la palabra de Dios. Pero son muchos esta mañana. Primera de Corintios 6:17. 6:17 de Primera de Corintios. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y como dije, es lo que vimos hace 8, es que cuando Dios viene para morar en nosotros, el Espíritu Santo se mezcla, si quiere pensarlo así, se une con nuestro espíritu. Es por eso que somos una nueva criatura. Nosotros en Cristo Jesús nacemos de nuevo, llegamos a ser algo nuevo. Dios se unió con nuestro espíritu, ya estamos vivos otra vez espiritualmente, ¿okay? Y como también vimos, este nuevo hombre que Dios creó en nosotros se llama en el Nuevo Testamento el hombre interior. Interior. Y vimos hace 8 de esa cuestión de los tres círculos concéntricos, cuerpo y alma y espíritu que está adentro. Nosotros somos el alma. Dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, en la parte más íntima de nuestro ser, el Espíritu Santo mora. Ahí está el hombre nuevo, el hombre creado otra vez conforme a la imagen de Dios, es el hombre espiritual. Nacimos de nuevo espiritualmente. Nuestro espíritu fue salvo en aquel momento de nuestra conversión. Ahora, eso tiene unas implicaciones para nosotros. Dos pasajes, vea 1 Juan 3:9. Yo mencioné esto también en el contexto de nuestro mensaje sobre el pecado, pero quiero que ustedes vean lo que eso implica para nosotros, porque también tiene implicaciones para luego, para nuestro futuro en Cristo Jesús. 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. La Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok, yo soy nacido de Dios. Yo puedo pecar. Yo puedo pecar mejor que usted. Ok. Entonces, ¿qué? ¿No nací de Dios? Ok, ¿cómo es esto? Porque vea lo que pasa. La Biblia dice que el nuevo hombre es el hombre espiritual. Es el nuevo hombre que nació de Dios. Es el hombre espiritual. Nuestro hombre interior es el que no puede pecar. Y si quiere verlo en vivo, Romanos 7. Muchos han escrito mucho sobre los capítulos Romanos 6, 7 y 8. Y es interesante ver esto como que Romanos 6 es lo que pasó cuando nos convertimos a Cristo Jesús. Romanos 8 es la realidad de nuestra posición en Cristo Jesús. Pero yo honestamente creo que vivimos en Romanos 7. Vivimos en Romanos 7. Romanos 7, 14. Vean lo que Pablo dice. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que, véalo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce que es un nuevo hombre. Pablo reconoce, obviamente, que tiene responsabilidad por sus pecados. Si el cristiano sigue en el pecado, Dios lo castiga, porque es hijo de Dios y no recibe castigo, no es hijo de Dios. Entonces nosotros somos responsables. Eso no es decir que, peco, pero no soy responsable. No. Es decir que, por supuesto, usted debe andar conforme al hombre espiritual, conforme al Espíritu Santo, pero cuando hay pecado en su vida, en su ser, no es usted, porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice: no soy yo quien peca, es el pecado que mora en mí. Porque el nuevo hombre es el hombre nacido de Dios, es el hombre nacido por el Espíritu Santo de Dios, y no puede pecar. No puede pecar. Nosotros caemos en el pecado porque nos sometemos a los deseos carnales. Pero vea esto: ¿en dónde mora el pecado en mí entonces? en mis miembros, en el cuerpo. Y si seguimos leyendo un poco ahí en Romanos 7, es fácil de ver. El pecado mora en los miembros de uno, en el cuerpo que se llama el cuerpo de muerte. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Porque yo soy nacido de nuevo, yo soy una criatura nueva. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está el nuevo hombre. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que sigue es la respuesta a esa pregunta, por supuesto, es Cristo Jesús. Usted fue salvo, si usted es cristiano, usted fue salvo espiritualmente. Usted es un nuevo hombre adentro. Una nueva criatura, espiritualmente hablando. La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿que Dios no tiene nada que ver con nuestros cuerpos? ¿Que la salvación o la redención no tiene nada que ver con mi cuerpo? ¿Que solo con el espíritu? Ahora, hemos hablado del pasado. En el pasado la Biblia dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados en el Espíritu, fuimos salvos espiritualmente. Ahora quisiera brincar hasta el futuro. Porque hay una parte de su salvación que todavía queda para el futuro. Vea Romanos, siempre en Romanos, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Para ver si este versículo no suena raro, porque muchas veces, muy a menudo hablamos de que, hey, ¿cuándo es que usted fue salvo? ¿Cuándo es que usted se convirtió al Señor? Y vea lo que Pablo dice en Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra, ¿qué dice? Salvación. Nuestra salvación, que cuando creímos. Entonces, cuando creímos, ¿no fuimos salvos? Entonces, Pablo está diciendo que, vea, todavía está futura la salvación. Es que estamos esperando la salvación. Está más cerca la salvación. ¿Qué? ¿No fui salvo en aquel momento cuando me convertí? ¿De qué está hablando Pablo? Hay una parte de nuestra salvación que queda todavía en el futuro. Si todavía está en Romanos, es un poco para atrás, en Romanos 8. Romanos 8, 22 y 23. Esto se refiere a la salvación de su cuerpo. La salvación, digamos, en el sentido de que todo se lleve a cabo de espíritu, alma y a un cuerpo, es para el futuro. 8, 22 y 23. Romanos 8, 22. Dice, Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, ni a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, las arras que recibimos, el sello del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el pasado Dios salvó su espíritu. Usted es salvo en el hombre espiritual. En el futuro, Él también va a redimir su cuerpo. En el futuro. Eso para mí es muy divertido, porque ahora puedo hacerle la pregunta. ¿Se incluye la sanidad de nuestros cuerpos en la obra de redención que Cristo realizó en la cruz? Muchos hablan hoy en día de la sanidad, ¿sí o no? Y muchos dicen que la sanidad de su cuerpo forma parte de la obra que Cristo Jesús realizó en la cruz. Les pregunto, obviamente no quieren contestarme, ¿verdad? Porque queda grabado, ¿verdad? ¿Incluye la sanidad de nuestros cuerpos en la redención que Cristo logró en la cruz. Ok, ese ya está pensando en el pasado. Isaías, vamos a Isaías 53. Isaías 53, uno de los pasajes famosos de profecía mesiánica. El Cristo viene para sufrir por nosotros. Es lindísimo todo el capítulo. Isaías 53, vamos a leer solo que dos versículos, porque quiero decirles, claro que sí, la sanidad de su cuerpo se garantiza en la obra de Cristo en la cruz. Rita, salta la baranda y hablemos en lenguas, ¿verdad? Isaías 53:4. No vamos a tomar el tiempo para leer todo el capítulo. Profecía acerca de Cristo Jesús, el sufrimiento del Mesías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea, todos los dolores que usted experimenta, todas las enfermedades, hasta la vejez, se debe al pecado. Cristo murió por el pecado, y Cristo murió por los pecados. Cristo murió por cada enfermedad y cada dolor que usted tiene. ¿Por qué está sufriendo? ¿Ah? Falta de fe, mi hermano. Es que usted no ha, es que tiene que ofrendar más, tiene que diezmar más, tiene que dar más plata. Bueno, entonces es una broma, ¿ok? Una cámara escondida. Entonces, vea, los pentecostales en esto tienen toda la razón. Ellos tienen toda la razón en que nuestra sanidad corporal, la sanidad de nuestros cuerpos, de la enfermedad y todo, está incluido en lo que Cristo hizo en la cruz. Solo es que ellos están equivocados en cuanto a cuándo se realizará esta sanidad de nuestros cuerpos. Y otra vez, vea la importancia de entender lo que se llama en la Biblia dispensaciones. De que Dios trata con la gente de diferentes maneras durante diferentes épocas. Y bueno, el ejemplo más fácil de ver es que usted, porque no estamos ofreciendo sacrificios de animales hoy en día, obviamente porque Cristo ya murió, estamos en otra dispensación. Dios nos trata a nosotros de una manera diferente de antes, y es igual nosotros que tenemos la redención en Cristo Jesús, fuimos salvos, pero una parte de nuestra salvación queda todavía para el futuro, la sanidad de nuestros cuerpos, esa redención de nuestros cuerpos. Y por supuesto, nosotros, pues, como dice en Romanos 8:22, lo que acabamos de leer, gemimos dentro de nosotros. ¿Quién no ha sentido los dolores de este mundo, las tristezas o la muerte de un amado o enfermedades? Y gime adentro y dice, pero ya, lo que quiero es mi nuevo cuerpo. Es como andar un gajo de carro. Y usted dice, pero ¿Cuándo puedo tener algo que realmente anda? Bueno, en las calles de Costa Rica, olvídelo. Pero tal vez en las calles de oro, en la Nueva Jerusalén, sí sirve. Pero aquí, para nada. Entonces, mejor andar en bus. Cuesta menos y no tiene que preocuparse por mantenimiento. Bien, ya me distraje, ¿verdad? Está bueno. Segundo de Corintios capítulo 2. Desmentí. Segundo de Corintios capítulo 4. Cuatro, ok, porque soy de Tres Ríos, entonces seguro de Corintios 4. Vea lo que Pablo dice acerca de este cuerpo mortal, y también el cuerpo que esperamos. Porque esta parte de nuestra salvación, la salvación de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, está todavía para el futuro. Y Pablo habla de esto. Según de Corintios 4:16, él dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va que desgastando, especialmente después de los 40 años. ¿Sí o no? Hasta los 40 años uno dice, pero sí, pero yo, pero, y llega a los 40 años y, y a los 50, ¿quién aquí que dice 70? 80 dice. Joven, todavía. ¿Se va desgastando su cuerpo? Ya está gastado. Entonces Pablo dice, ok, vea, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, véalo, el interior, el nuevo hombre en el espíritu, no obstante, se renueva de día en día. Es por eso que saludo a ustedes, sus viejitos aquí de nuestra congregación, como joven. 80 años dice, y dentro de 1,000,000 de años, ¿cuántos años va a tener usted? ¿Ve? 1,000,080. Entonces, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, esta vida, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 5:1, vea la esperanza que él tiene y nosotros también, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Pablo dice, este tabernáculo se refiere a este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, véalo, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, un nuevo cuerpo, un cuerpo redimido, un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo sin dolores, un cuerpo sin pecado. Versículo 2, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. No es que solo queramos salir de este cuerpo y el alma anda desnuda, no, queremos ya vestirnos de nuevo cuerpo. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu. Vea, es que este cuerpo mortal, este cuerpo de carne, se va desgastando poco a poco. Desde que nacimos, el cuerpo va muriendo. Pero nuestra esperanza, y no una esperanza de ojalá que, no es una esperanza así, digamos como su salario cada semana, ojalá que me paguen. No, es algo cierto, cierto, cierto. Como, hey, mañana la esperanza es que va a llover. Es que va a llover, estamos en Costa Rica, va a llover. No, es una esperanza segura, es una esperanza fija, ciertísima. Nuestra esperanza es un nuevo edificio, es un nuevo cuerpo, es una casa eterna, y por eso gemimos, porque lo deseamos. Y vea otra vez el versículo 5. 5:5 dice, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y el hecho de que Él está en nosotros es una garantía. Es las arras, es la garantía, es la prima de que todo eso será una realidad. El hecho de que usted tiene el Espíritu Santo hoy es una garantía de parte de Dios que usted tendrá un nuevo cuerpo luego. Es como la compra de una casa. Alguien quiere comprar una casa, pone una prima primero. Pone un poco allá para decir, no, yo quiero la casa, deme chance para arreglar el asunto de préstamo y todo, y luego llego con todo lo demás y entro en mi casa. Es un poquitico ahora para reservar y garantizar lo que quiero en el futuro. Eso es exactamente lo que tenemos en Cristo, porque somos salvos ya. El Espíritu Santo mora en nosotros ya, en el hombre interior, en nuestro espíritu. Pero esto, como si fuera poco, Dios mismo morando en nosotros, como si fuera poco, es la garantía de algo mucho mayor y mejor en el futuro. Dios va a hacer algo grande con nosotros. En 2 de Corintios, siempre, un poco más adelante, en el capítulo 12, capítulo 12, en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo habla de una enfermedad que él tenía, y no dice exactamente lo que era, simplemente dice que era un aguijón de Satanás que abofeteaba. Pero en esto vemos esa cuestión de las enfermedades hoy en día, la cuestión de los dolores que experimentamos hoy en día. En el versículo 7 de 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces Pablo tenía un problema en su carne, en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, véalo, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y el Señor se lo quitó? ¿Que Pablo no tenía suficiente fe? ¿O no diezmaba? Versículo 9, me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que todo el mundo está buscando hoy en día? Su sanidad, su riqueza, su prosperidad. Todos están buscando estar fuertes, bien estables en este mundo y en esta carne. Cuando Pablo dice que eso es ser débil, porque pone a uno a confiar en sí mismo, en vez de estar débil y tener que confiar en Dios. Lo tenemos al revés. Vea, si Dios, si usted ora y Dios lo sana, ¿sabe qué es? Es algo extra. Es algo extra que Dios, porque lo ama, se lo ha dado. Y qué dicha. Y uno puede gozar en eso. Pero no es una garantía, lo siento mucho, no es una garantía. Si uno no ora, el diablo se lo devora. ¿Cómo? Si uno no ora, el diablo se lo devora. Sí, también. Pero si usted ora y Dios no lo sana, no crea que es por la falta de fe. No. Es simplemente porque Dios está esperando hasta el futuro sanar su cuerpo. Y lo hará. Y lo hará con creces. Ve 1 de Corintios. Estamos seguros de Corintios. 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Esta es nuestra esperanza. Esta es la parte de nuestra salvación que queda para el futuro. Y dígame, que si no necesitamos entender esto. Con tanta enseñanza errada hoy en día. Tanta gente hablando de sanidades y de todo lo que viene en ese contorno y que eso que nosotros, a veces nosotros nos sentimos mal como si estuviéramos sin fe simplemente porque no vemos ese tipo de cosas en nuestras vidas, y no es cierto. 1 de Corintios 15, 51, todo este capítulo trata de la resurrección corporal del cristiano, la resurrección de su cuerpo, y llegamos al final y Pablo nos da un buen resumen. 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué? Quiere decir que no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entienda esto. La perfecta y completa redención de nuestros cuerpos, nuestra sanidad milagrosa, sucederá un día en un abrir y cerrar de los ojos, cuando Cristo venga para arrebatarnos. En aquel momento, este pasaje dice que esto corruptible, este cuerpo mortal vendido al pecado, se vestirá de incorrupción, porque recibiremos cuerpos inmortales que no podrán pecar. Recuerden, 1 Juan 3:9, ¿qué dice? El que es nacido de Dios no puede pecar. Y en aquel momento el cuerpo nace de nuevo. En aquel momento es la redención de nuestro cuerpo. En aquel momento vamos a recibir cuerpos que son totalmente, dice este pasaje, incorruptibles. Usted no podrá corromper el cuerpo nuevo que Dios tiene para usted. A mí me suena. A mí me suena bien. Porque si Dios me da un cuerpo que tiene la capacidad de pecar, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo voy a pecar. Y usted lo haría también. Porque Adán lo hizo, Eva lo hizo, ellos tenían cuerpos perfectos sin la naturaleza pecaminosa, pero con la capacidad de pecar. Y ellos fracasaron. Y usted dice, ay, pero Satanás estaba allá. Ok, hablemos de Satanás. Lucero, el querubín protector, el quinto querubín, la criatura más poderosa, más cerca de Dios, cuando no había pecado ni pecador, él, en su estado perfecto, pecó. Dios tiene que hacernos de nuevo. Dios tiene que darnos algo. Y Él nos va a dar un cuerpo redimido. Ahora, pensemos en esto porque nos queda una parte del ser, ¿verdad? Fuimos salvos en el espíritu. Seremos salvos el cuerpo en el futuro. ¿En dónde nos deja esto? Para pensar en esto, 1 de Timoteo. Vean 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Capítulo 4, los versículos 7 y 8. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primero dice, desecha las fábulas profanas de viejas, porque ustedes saben cómo hablan las viejas. ¿Ah? ¿Ah? Ok, so averiguando si están despiertos. Vean. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Vea, hay dos definiciones de piedad en la Biblia. Piedad como que tengo piedad de un niño que no tiene nada, entonces voy a darle de comer, como misericordia, piedad. Pero también piedad como el misterio de piedad, Cristo, Dios manifestado en la carne, 1 de Timoteo 3:16. Esta es la definición de este pasaje. La piedad es ser como Cristo, Dios en la carne, es conformarse a la imagen de Cristo, es ser como Él. Piedad, sigamos leyendo. Desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, para ser como Cristo. Vea, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oh, pero los ejemplos abundan, ¿verdad? Los ejemplos abundan. ¿Cuántos? Usted pasa por un gimnasio, por ejemplo, y usted ve a toda esa gente. Es que estábamos tratando de meter a nuestros niños en unas clases de natación, porque hay mucha agua por ese planeta, entonces seguro ellos van a tener que meterse en agua un día. Entonces ya no queremos que se hundan, entonces ya lecciones de natación. Bien, estamos buscando allá, hay una piscina por allá que tiene un gimnasio, pero de lo más lindo, de lo más lindo. Y uno entra allá y usted sabe que es en la misma gente en el gimnasio. El sábado la mañana que estaba en la fiesta, el viernes en la noche, porque todas las mujeres están mal vestidas como en los bares, y todos los hombres así como viendo a las viejas, y es horrible. Pero vea, toda la inversión que uno hace en el cuerpo, cuántas horas cada semana están esas personas metidas en el gimnasio, levantando pesas y corriendo y todo eso. Yo digo, ok, está bien. Pero usted sabe, es que yo lo he vivido. Okay, yo 3 años en el servicio militar. Y el servicio militar, usted sabe, uno tiene que hacer sus ejercicios, ¿verdad? Entonces uno como que se hace el esfuerzo para estar en forma, bien en forma, y saben, por un accidente tuvieron que quitarme 2 discos de la columna. Entonces, de una semana a otra, ¿cuánto ejercicio puedo hacer yo? Tengo suerte que estoy caminando. ¿Me entiende? ¿Qué inversión más necia? ¿Qué inversión más necia? Pero Pablo, ok, y también para hacer el equilibrio. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ok, entonces haga un poco. Algunos de nosotros debemos hacer un poco más de lo que hacemos. ¿Verdad? Pero es un poco, hermanos, es un poco. No vivimos para eso. No vivimos para eso. Como les dije, un accidente y usted está en silla de ruedas. Y olvídelo. No, pero debe hacer un poco. No estamos hablando de ser vagos y usar la Biblia como una excusa para ser un perezoso y gordo. Y no. Haga un poco. Pero ¿en dónde debe hacer su mayor inversión? En la piedad. Si usted invierte en la piedad, si usted invierte en lo que la Biblia dice que es una inversión, en llegar a ser y a ser como Cristo Jesús, este pasaje dice que tiene beneficio, ventaja para hoy y también para el futuro. Es una inversión eterna. Y no solo es, ay, pero nosotros estamos hablando de más por allá. No, estamos hablando de hoy día. Usted puede vivir, si usted está invirtiendo en la piedad, usted puede vivir con paz. Usted puede vivir con seguridad. Usted puede vivir tranquilo a pesar de todos los problemas que tenga. Usted no tiene que fijarse en tantos problemas en este mundo, porque usted sabe que este mundo no es su hogar, que usted es simplemente pasando por este planeta y luego viene lo que usted espera. Nuestra inversión no está aquí, está en Cristo Jesús. Esto es lo que vale más. Y esto es nuestro tercer punto de estudio para esta mañana. Dios nos salvó el espíritu en el pasado. Dios salvará nuestro cuerpo en el futuro. Pero ¿qué tal hoy día? ¿Qué tal hoy día? Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. En el presente, lo que Dios está haciendo, Dios está salvando su alma. Déjeme explicarlo porque eso suena un poco raro, como decir que Dios está salvando. Pero lea Santiago 1.21. Ahí en su Biblia, Santiago 1.21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, obviamente Dios ya salvó su alma. Su alma es usted. Piénselo así. Es usted dentro del cuerpo mirándome a mí, escuchándome y pensando en cuál película va a ver después de comer en Taco Bell. Usted. Dios ya salvó a usted del infierno. Usted no tiene que temer la condenación del infierno. Usted no va, si es cristiano, si tiene a Cristo, su alma salva así, si quiere pensarlo así. Sin embargo, este pasaje y otros parecidos dicen que Dios está llevando a cabo una obra en nosotros. Porque yo no sé de usted, pero yo todavía no estoy completamente conformado a la imagen de Cristo. Casi. ¿Y se ríen? Aquí estamos hablando de eso, de la salvación del alma, de conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 o Gálatas 4:19. Muchos versículos hablan de Cristo formado en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Producir el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el fruto singular que tiene 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, paciencia y más paciencia, que no la tengo, pero que Dios no me la da. ¿Entienden? Esto es lo que Dios quiere producir en nosotros. Quiere producir un carácter como el de Cristo. Él quiere que nosotros seamos como Él. ¿Qué? ¿En la apariencia física? ¿En el cuerpo? ¿O no? En lo que usted es. En su carácter. En su alma. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y según Santiago 1:21, ¿cómo es que Él lleva a cabo esta obra? Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, como Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. No, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, todas estas malas actitudes, malos hábitos, malas acciones, ya déjelo. Recibid, dice, con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. Dios lleva a cabo esa transformación de nuestro carácter por medio de la obra que su Espíritu hace con la palabra implantada. Por eso insisto tanto en la Biblia, en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia, en meditar en la Biblia, porque usted tiene que implantar la palabra ahí. Y Dios va a usar esa palabra para la, ¿cómo es? La enseñanza, la reabrupción, la corrección y la instrucción en justicia. Dios usa esto. Esta es la obra que Dios está llevando a cabo en cada cristiano hoy en día. Conformándonos a la imagen de Cristo. Él está trabajando desde adentro, desde nuestros espíritus, para conformarnos a nosotros, las almas, a la imagen de Cristo Jesús. Él ya se unió con nuestro espíritu, fue algo en el pasado, en el momento de la salvación. No hará nada con nuestros cuerpos hasta el arrebatamiento. Tengo un pasaje aquí apuntado, entonces voy a robarles unos minutos más. Lucas 12. Vea Lucas 12. En Lucas 12, voy a empezar a leer en el versículo 13 por el contexto. Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Dicen, le dijo una de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Jesús, le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda, ¿cuál es la palabra? Avaricia. Avaricia. Ese deseo desordenado por riquezas. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más claro no puede ser. Y él sigue con un ejemplo, como buen predicador, que siempre da como una enseñanza y luego una ilustración para que quede grabada la enseñanza. Versículo 16 también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. 18, dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, 1 de Timoteo capítulo 6, este es el último pasaje para esta mañana. 1 de Timoteo capítulo 6. Si usted es mi hermano en Cristo, si usted es un cristiano, usted fue salvo en su espíritu, fue salvo. Dios lo salvó y usted no tiene que preocuparse por la condenación del infierno. Fue salvo. Dios lo hizo, Dios lo mantiene salvo. Bien. Usted tiene la esperanza de la completa salvación de todo su ser en el futuro, que incluye su cuerpo. Hoy en día lo que Dios está haciendo es salvando, entre comillas, salvando su alma, conformando su alma a la imagen de Cristo. Y lo que yo quisiera preguntarles es, ¿cuál es la inversión de mayor ganancia? Porque el que invierte en algo tonto es un tonto, necio. Y honestamente, si yo le ofrezco dos inversiones, y yo le digo, si usted me da 1,000,000 de colones para inversión número uno, después de 6 meses, yo no le doy nada y guardo su plata. Inversión número uno. Inversión número dos. Usted me da 1,000,000 colones y en 6 meses yo le doy 100,000,000. ¿Cuál será la mejor inversión? Pues la primera. No, uno dice, duh, necio número dos. Pero ¿cuántos nos encontramos? ¿Cuántos cristianos están invirtiendo en este mundo? ¿Cuántos cristianos no quieren conformarse a la imagen de Cristo? ¿Cuántos cristianos no ponen prioridad en lo que es la palabra de Dios y la oración y crecer en carácter y conformarse a la imagen de Cristo? ¿Cuántos cristianos están invirtiendo en este cuerpo, en este mundo, en cosas que nada que ver con lo que es la prioridad de la obra de Dios que Él está haciendo en nuestras vidas? Y en el día de su muerte, ¿qué? La inversión número uno no le paga nada. Pero si usted invierte en la piedad, ¿sabe qué es? Gran ganancia. 1 de Timoteo 6, versículo 6. 1 de Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gran ganancia, dice la Biblia, es la piedad. Gran ganancia, ¿por qué? Porque vale para esta vida, vale también para la venidera. Además, es invertir en la obra de Dios mismo. Es invertir en lo que Él ya está haciendo. Si usted no quiere invertir en esa obra, Él todavía está haciendo la obra y usted está oponiéndose a la obra de Dios. 6:7, sigamos leyendo. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es la avaricia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los que están buscando la prosperidad económica, la sanidad de sus cuerpos, las bendiciones materiales, ¿sabe? Son necios. Y son necios no por lo que hacen, son necios porque no creen la Biblia. Eso es necio, es el necio. Usted ve el necio en el libro de Proverbios. Y no es tanto el simple como el tonto que no sabe. No, el necio es el que sabe pero no acata. Es el necio que sí sabe pero no sigue el buen camino. Es el que sabe, es que esa gente simplemente no cree lo que tiene en blanco y negro en la palabra de Dios. Versículo 11. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que Dios quiere. 6, 11 y 12. Mas tú, oh hombre Dios, mi hermano, hermana en Cristo, mas tú, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Luche por la espiritualidad. Eso es lo que Dios quiere. Luche para crecer en Cristo Jesús. Pelee la buena batalla para crecer en justicia, para crecer en la fe, para crecer en su conocimiento de Dios y para crecer en la obra de Dios. Si usted no fue salvo, si usted nunca ha nacido de nuevo, sabe, hoy debe ser ese día. Hoy debe ser ese día. Porque usted puede ser como aquel rico en Lucas 12. Vea la riqueza de mi vida. Yo estoy cómodo y Dios viene y toca su puerta y adiós. ¿Qué es lo que le espera el día que usted pasa de este mundo al otro? Pero si usted fue salvo ya, entienda que su gran esperanza, lo que usted está esperando con certeza, su gran esperanza es la salvación de su cuerpo. Es aquel día cuando Dios llevará a cabo la obra que Él comenzó en nosotros cuando fuimos salvos. Y es una esperanza, es lo que esperamos para el futuro. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Invertamos en lo más sabio. Invertamos en la piedad. En la conformación del alma a la imagen de Cristo Jesús. Vea, esta transformación del alma, como vimos, es en parte como el ejercicio corporal, el ejercicio físico, como dice en 1 de Timoteo. Pablo hace esa comparación. Si usted quiere ver resultados en el gimnasio, tiene que trabajar con diligencia, con esfuerzo, con constancia. Y si usted quiere ver resultados en su crecimiento en Cristo Jesús, también en parte requiere esfuerzo para aprender la Biblia, para aplicar la Biblia, para dejar de hacer lo malo, renovar su mente en la palabra de Dios y empezar a hacer lo bueno. Ese proceso en la Biblia tiene un nombre. Se llama el discipulado. Se basa en la Biblia, en aprenderla, en aplicarla, y se lleva a cabo por la obra y el poder del Espíritu Santo en usted. Si usted no ha pasado por el discipulado bíblico, en esta iglesia, disculpe, no tiene excusa. En esta iglesia se ofrece un discipulado que usted puede llevar en un grupo domingo entre semana, que puede llevarlo uno a uno, y si le da tanta pereza reunirse una vez a la semana con un hermano, puede llevar los libros a la casa y hacerlo solo usted y Dios. Pase por el discipulado bíblico, hágalo. Es importante establecerse bien en la fe y saber qué es lo que Dios espera de usted, de cómo debe pensar y cómo debe actuar en este mundo. Y si usted ya ha pasado por el discipulado bíblico, siga creciendo. ¿Cuándo es que uno deje de crecer en Cristo Jesús? De cuando muera. Cristo venga por nosotros, y aún le digo que en la eternidad vamos a estar aprendiendo de Él y llevando a cabo sus obras. Siga creciendo, siga aprendiendo la Biblia, siga procurando aplicar al pie de la letra lo que la Biblia dice. Esto es lo que necesitamos. En esto hay gran ganancia. Yo no sé qué más decirles. Hay gran ganancia. Gran ganancia. Todos vamos a experimentar problemas en este mundo. Problemas de salud. Dolores, digamos, del cuerpo, dolores, tristezas, dolores, de todo vamos a experimentar. ¿Cuál es la solución? Fijarse en Cristo y crecer en Él. Porque en este mundo vamos a padecer. Pero si estamos creciendo en la piedad, ¿saben? Hay gran ganancia aún para hoy, porque eso nos da tranquilidad y paz en el corazón y podemos aguantar lo que sea. Lo que sea. Porque vamos a estar actuando como Cristo Jesús. Con una mente, la mente de Cristo Jesús, por la Biblia. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una inversión ahora que da beneficios como usted no puede imaginarse. además de la recompensa que usted recibirá en el futuro por haber hecho la voluntad de Dios, por haberse sometido a lo que Dios quiere hoy, va a haber recompensa luego. Buena inversión, espíritu, alma, cuerpo, pasado, presente, futuro. Esta es la obra de Dios en el hombre pecador. Dios quiere salvarnos. Y para los cristianos, nos salvó, nos salvará, nos está salvando en el sentido de que nos está conformando a la imagen de Cristo. Las semanas que vienen, vamos a agarrar esa idea de la salvación y vamos a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros con base en un cuadro muy interesante de Levítico 16. Entonces yo les invito a que regresen y sigan pues con nosotros en este estudio. Antes de orar, quiero que sepan dos cosas, ¿ok? Y luego Ronald va a pasar para dar los anuncios y también tiene un buen testimonio para nosotros. En primer lugar, si usted no está seguro de su salvación, a pesar de la profesión de fe que tal vez usted haya hecho, o si usted viene sin nada, arregle este asunto hoy. Arregle este asunto hoy. Hable conmigo o con la persona que lo trajo, lo invitó. La segunda cosa que quiero decirles es que nosotros pues estamos ya terminando un grupo de discipulado los domingos en la tarde, después del culto. Y si no estoy mal, ustedes ya están. ¿Tienen una semana más o cómo está el grupo, Salem? Dos lecciones, que ellos van terminando. Simón, estamos formando otro grupo, además del primer curso de membresía en Madrid. Entonces, Simón, levante su mano. Sé Simón, eres el encargado de manejar todo lo que es el ministerio de discipulado. Si usted quiere meterse en el grupo, si usted quiere llevar el discipulado uno a uno, o si solo quiere más información de cómo usted puede llevar esos cursos aparte, por favor, hable con Simón después del servicio. ¿Ok? Oremos.